Benvinguts, benvinguts al programa d'avui, 13 de juliol de 1926. Hom diria, esteu aquí perquè esteu obligats, perquè el contracte us diu que a 3:45 cada dia aquí a la cadena heu d'estar. Doncs sí, és una obligació. Sí, és una obligació. Però també és un plaer. Que la penya està flipant perquè fa, ha fet, i fa encara, molt de vent. Pues és que no sé per què flipen, és una de les coses que pot fer. Es una opción. Bueno, no solo en esta época del año, sino en cualquier momento. Es una opción. Es que es un vent molt molest, ¿no? Pero es una opción. O sea, puede ser sol, puede ser nieve, viento, agua, yo qué sé. Está ahí. Podría ser peor, No, o mejor. Que mejor. Podría ser peor. Que pluguessin granotes, per exemple. Això seria estrany. Això seria estrany. Això seria per flipar. Però el vent és algo que conviu amb nosaltres. Que això passa, Sí. Pues fica't a la teva cambra tancada. Clar, no tindràs vent, sí, ni pluja, clar, ni... Clar. Que és un vent molest. Que aïllat, sí, aïllat. Que ja ha fet destrosses i tal. Bé, sí, però... El Jipawa, per exemple, és un tio que viu aïllat, o sigui, a sota terra, dintre de la seva càpsula, i quan surt té una moto d'aquestes, que és com una petita, és com un ou, que és com una càpsula tancada en si mateix. Sí. És com el Niño Burbuja, Travolta, però amb dues rodes. Travolta, la pel·lícula aquella. Te'n recordes? Era bona, Sí, m'acordo. Pues així va el Jipawa. I què treu de profit el Jipawa? Doncs aquest aspecte tan juvenil i que no es posa malalt mai. No, i aquesta personalitat dixaratxera. També és fruit de... Comencem, no? No, per què no estem així tota la mitja hora? Algun dia l'haremos. No, sempre estamos tentados. Però a partir de les 4. No, un dia ho fem, va. Un dia fem. El dia Nadal. Bueno, parla, per parla, parla. Oye, lo de... esa película... ¿Os quedéis hablando si no estoy yo? Es que ahora ya... ¿Quina? Esta que has dicho de Travolta, tío. Es verdad. Porque además fue de... ¿Qué te pasa, tío? No sé el título cómo era. Si algún sabe especialista de cadenaser.com, ¿cómo era? No sé, el muchacho burbuja. Sí, pero fue después de todo aquello de Gris y no sé qué, ¿no? Ostras, no estoy seguro. O antes. Yo creo que eso era un telefilm. Mira que dic. Olo. Mira que dic, Es verdad, es verdad. Y que Gris va a venir. Es un telefilm, tío, sí. Un telefilm, sí. Pero va a ser abans de Gris... Mira, Jacob, jo diria que sí. Estava jove el John Travolta, sí, ja. Estava jove. Més que tu. I ara ja podria també encara ja ficar-se a la seva... Som-hi. Ara s'ha animat, el Jacob. Li passa una mica de funky music. Dusty Jazz. I el Jacob s'activa com una... com un escarabat amb un bol de merda. A qui no li ha passat alguna vegada que t'han trucat a casa i t'han preguntat per una persona que no és, o sigui, s'han equivocat. Sí. És Antonio? No, aquí no hi ha ningú Antonio, per exemple, no? O que t'han trucat per, i es pensaven que casa teva era una empresa o una cosa rara, no? Reclamando algo, sí. I que ho fan sovint. Sí. Sí, al principi dius, no passa nada, tranquil, però quan fan 3, 4, 5 vegades dius, ja t'emprenyes, no? Sí. Doncs ens acompanya un home que fa 10 anys que li truquen 7, 10 vegades, 20 vegades al dia equivocant-se. Però el Juan Carlos, que és la persona a la qual trucarem ara, és una persona que s'ho ha pres molt bé. Sí, sabes. Bueno, claro, tienes dos maneras. O te... Fins i tot ara que... Te mosqueas o te lo pasas bien, tío. Sí, pues aquest s'ho passa bé, assumeix les trucades i fins i tot ara que creu que la gent que el truca creu que és la policia. Hola. Anem a trucar al Juan Carlos. Mira. Dóna'm línia. La policia és tan largo, esto? De Minneapolis. Ah. Policia, dígame. Pues ha dicho policia. Però és policia, però... Es que... Es que no... ¿Soy Juan Carlos? No sé, igual hemos marcado mal. ¿Es usted... Sargento Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, vale, entonces hemos marcado bien. Es usted el señor Juan Carlos, ¿no? Teniente Juan Carlos. Ha dicho sargento. Sí. ¿Y qué es más? Pues teniente. Teniente. Pues se ha ascendido por... Usted mismo. ¿Y quiere meterte en problemas? No. Porque tengo aquí unas esposas de tu número, ¿eh? Yo no quiero problemas, además estoy... Estás sorteando unas esposas. Y tú tienes todos los tickets. Pues a mí me iba fatal porque estoy con la condicional ahora y como me meten un lío... Se están sorteando unas esposas y tú tienes todas las papelinas de la tómbola. Señor Juan Carlos, sigamos. No, se están sorteando unas hostias y tú tienes comprado casi todos los números. Que no quiero problemas. No quiero problemas. Perdone usted, teniente Juan Carlos, ¿vale? Vale. Le llamamos del radio. Venga, por... Venga, ya. Le llamamos del radio por... Tranquilícese y dígame qué ha pasado, señora, despacio, cuénteme. A ver, Que le llamo por el tema de las llamadas erróneas que sufre usted desde hace 10 años, que le llaman... Ah, vale, vale, acabóse, vale. Que, vale, que la gente vale. Se equivoca cuando llama... Pensaba que le pasaba a usted algo, señora. Ya. Y que quería que fuera ahí la policía. Pero usted vale, no es la policía. ¿Eh? Que usted no es la policía. A usted le pregunta a la, gente, ¿es la policía? Y usted dice que sí que es la policía, pero no es la policía. Usted se llama Juan Carlos y no es policía. ¿Vale? ¿Está ocupado o no? ¿Puede hablar con nosotros? Porque le veo que claro. Ni habla o ¿qué le pasa? ¿Puede hablar o no? No, no, sí, estoy ocupado. Estamos en Navidad sí. Y el teléfono no deja de sonar en estas fechas. Ya. Pero la ciudad no va a ser menos peligrosa porque yo pare 5 minutos. Y dale, estoy pensando. Se hace el policía. Además, claro. Así aprovecho para comerme el emparedado. Ya, ya. De Mary Joe. De Mary Joe, que me lo ha hecho. ¿Por qué se hace el policía si no es policía? Oiga... crema de cacahuete. Vaya, vaya. Otra vez. Oh, Mary Joe. Oh, Mary Joe. Crema de cacahuete, no. Bueno, pues esto... Suerte que también he hecho un ponche. Pero podría haberse hecho el poli de aquí, no el de allá, cojones. Claro. Qué peliculero. A ver, la gente piensa que se equivoca, usted llama a su casa pensando que es la policía y no es la policía, pero usted se hace pasar por policía. O sea que está encantado de que la gente se equivoque cuando llaman a su casa, ¿no? ¿No? Y se le ve contento. Pues estoy bastante encantado, me lo paso bastante bien, pero durante este tiempo ha habido otro tipo de llamadas y algunas no muy buenas. No solo de la no solo preguntando por la policía, ¿no? No, no, ha habido de todo aquí. ¿Qué más llamadas, por ejemplo? Recuerdo una con especial cariño. Resulta que estuve recibiendo durante 3 años la llamada, yo creo un loco era, un loco de la mafia rusa. ¿La mafia rusa? Sí. ¿Sí? Porque le resbalaba la T y la P. ¿Cómo? La ¿cómo? R. ¿La T y la P? ¿De qué está hablando? Cuando hablaba. Yo no entiendo esto. Decía, Chernway. Dice el ruso, vaya. El caso es que decía que... A usted le dio que era la mafia rusa, ¿por cómo hablaba? Porque sí, pero decía Connecticut. Digo, será... ¿Con H cut? Connecticut. El caso es que decía que me iba a cortar las pelotas, no sé qué, hostia, me decía el tío. Si no le devolvía, dice, si no me devuelves todo el dinero que me debes... Jesús. Te voy a cortar las pelotas. No es ruso. Y al final, ¿qué pasó? ¿Dejó de llamarle? ¿Se dio cuenta de que tenía el teléfono equivocado? ¿O qué pasó? No dejó de llamarme porque no, al final... No, sí, dejó. No, coma. Dejó de llamarme porque sí. Al final le devolví toda la pasta. Ya. Pero... Lo vendí todo, el coche, la casa... El trastero, la sierra eléctrica, mi mujer... Mary Joe. Mi mujer me dejó. Fue una época muy dura, pero la recuerdo con total cariño. Como esta llamada está siendo muy dura. Pero entonces... Ya pero... pasó. Afortunadamente. Ya pasó. Pero pasó ¿cómo todo, que le pagó? Ya pasó todo. Lo que no entiendo es por qué le pagó. ¿Eh? Se está consolando a sí mismo. Sí. Pero lo que guapo, no entiendo es por... Guapo, buen chico. Juan Carlos. ¿Qué? ¿Pero por qué le pagó? ¿Qué pasa? Este Juan Carlos... Háblame de uno en uno. Este Juan Carlos es más pesado que el Ortega, ¿eh? Wow. Que mira, que digo, que cómo fue que le pagó. ¿No se da cuenta que usted no le debía la pasta? Que era una llamada equivocada. Ese loco llamaba no, a alguien... No. Esa era de verdad. Le debía un montón de pasta. Bueno, estoy preguntando por llamadas equivocadas en su casa. No, por las de verdad. Menos gritos. A ver, a usted le están... Es que esto es un lío. Le están llamando pensando que es la policía, ¿no? ¿Sí o desde no? Desde ayer por la mañana. Pero entre medio han habido más llamadas equivocadas. Ah, pues a eso voy. Que... Hubo otro mes, te estoy contando hace rato... Un loco. Que no hacían más que llamarme pidiendo pizzas. Ah. La gente preguntaba por la pizzería Tony Franciosa. Otro ruso. Venga. Y no me diga usted que se hacía pasar por pizzero. Bueno, y repartía pizzas. Qué tiempos. No ganaba mucho dinero, pero me lo pasé más bien en aquel mes. Una sí, sensación. ¿Le gusta? Ir encima de una moto en contradicción me hacía sentir libre como un conejo. Sin ataduras. Lo dejamos aquí, Juan Carlos. Teniente. Oye, bueno, si tenéis algún problemilla con la justicia, que sepáis que tenéis al comandante Juan Carlos aquí. Juan, o lo que sea. ¿Comandante ya? Pero solo para multas, ¿eh? Ya. Nada de temas. Bueno. No, nada, claro. Te has lucido, has escrito todo esto, ¿no? No, yo lo he escrito en orden. Hay gente muy desobediente aquí. Pues espérate que lo que viene no tiene atisbos de que sea más ordenado, ¿eh? Ha quedado claro que era un tío... Sí, yo creo que vale, sí. Vale. Si no, especialistas@cadenaser.com. Sí. Oh, claro. Sí, bien, pues ya está. Ens han posat un televisor aquí, una pantalla, amb unes imatges maquíssimes de Mallorca. Que és de la televisió de Mallorca, de Ses Illes, sí? en emissió en proves. No. Sí. Emissió en proves, pone. Que no tienen más para emitir. El que, Íñigo, tu que eres de Menorca, a veure, aclara este tema. TV3, que està un canal en proves. Sí, que veus. parlem de les vacances de Nadal que estan aquí. Estan ja amb l'Ale al Platell. Per qui les tenga. És un bon, també és un bon moment, sí, que tingui vacances per fer un viatge d'aquests de guais. Aquests viatges que mola dir, mira, vaig a tal lloc. És el cas del paio que ens acompanya avui, en Gregorio, que diu que durant les vacances nadalenques marxa cap a Manhattan. Sí, eso es así. A gaudir de la natura, ¿no? ¿No? Bueno, eso es un poquito así el compromiso que he adquirido conmigo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta el campo, me gusta sentir el contacto con los elementos, con los animales, me gusta muchísimo estudiar a los animales salvajes y tal, no soy en su medio. Y por eso estas navidades me voy a Manhattan, uh-huh, a ver si, pues, bueno, si me sale un buen reportaje fotográfico para mí, ¿eh? No para nada más, o sea, para mi gusto personal. O sea, first we take Manhattan, ¿no? Y, sí, y, sí, y sí. Then? We take Berlin. Vale. No, es we take Berlin. Berlin. Para que rime con then. Pero no, te estaba comentando que... Porque que... Manhattan y Berlín no rima con nada. No, debería de rimar then con Berlín. De Manhattan, Berlín. No, Manhattan, no. Berlín. First we take Manhattan, then we take Berlín. Berlín. Que podría rimar con first o con then. Y él lo ha ido a rimar con then. Estamos hablando de Leonard Cohen, ¿verdad? De los Cohen. Bueno, una cosa. Perdona que te interrumpa. Pero has dicho que Manhattan a ti te gusta disfrutar los animales salvajes y la naturaleza y tal. Bueno, eso es un poquito... Manhattan es bonito, ¿no? Pero yo no creo que sea el lugar más adecuado para estar en contacto con la naturaleza. ¿No? Yo no estoy en Manhattan, ¿eh? Pero me parece a mí que no, ¿eh? No ¿por sé. Qué no? Porque eso está... Manhattan, eso está en Nueva York, ¿no? Eso está en Nueva York, está ahí en rascacielos, coño, asfalto, no coches. Me jodas, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No hay leones? Lo que yo he visto de Manhattan en películas, no hay leones. ¿No hay corzo ni zuluper, dirías? No hay elefantes asiáticos, no hay nada. No, elefantes, ¿no? Yo te digo que no. No. ¿Y nativos? Joder, pues a mí me había dicho mi hermana que ¿tu hermana? ¿Eh? ¿Tu hermana es la que te ha dicho que vayas a Manhattan a observar animales salvajes? Sí, sí, sí, sí. Ya. Pues vaya, pues te ha metido un gol por toda la escuadra. A ver. ¿Cuántos hermanos sois? Hermanos, somos dos hermanos y tres hermanas. Mm. Contando a mí, o sea, sí. Cinco en total. Dos hermanos, tres hermanas. ¿Y tienes el billete para ir a Manhattan o no? Pues sí que lo ¿sí tengo, no? Sí. Oye, pues igualmente ya que lo tienes, mira, aunque no haya ahí animales salvajes no vas a encontrar, pero Manhattan, pero, cosas bonitas de ver vas a montones. Ya, pues bueno, voy a ir. Además en Navidad aquí no me gusta quedarme, porque aquí todo es un lío. Y ahí Manhattan no, ahí no, la Navidad no se celebra. Claro, por eso, como hace todo selvático. Pues, tenme otra trucada. ¿Ah? Sí. ¿Sempre bé? No sé. Tenme una trucada, anem a donar-li pas. Hola, amigo o amiga, buenas. Hola, amigo. ¿Cómo a te llamas? A mí me parece bien intervenir. Pues interven, ¿qué pasa? Que estoy en una entrevista. Me llamo Lucio, soy hermano de Gregorio. Ah, hombre, hermano. ¿Qué tal? Hola, Gregorio. ¿Qué? ¿Este es Lucio? ¿Es tu hermano? Sí, es mi hermano. ¿Qué quería Lucio? No, a ver, que estaba escuchando la entrevista y que mi hermano se ha equivocado. ¿Que no se va a Manhattan? No, eso no, que ha dicho que éramos dos hermanos y tres hermanas. Uh-huh. Y en verdad somos tres hermanos y dos hermanas. ¿Pero qué dicen? Ah, dos hermanos, tú y yo, y luego tenemos tres hermanas. No, somos hombre, cinco. No, somos tú... Yo, otro hermano y dos hermanas. Bueno, pero vas a decir, si, hombre, dejamos otro día, si quieres. Somos cinco en total, ¿no? No, Lucio, sí, bueno, sí, somos cinco. Cinco. Yo, que soy, escucha, yo, que soy Gregorio. No, perdona. Pero perdona, Gregorio es él. Perdona. Un momento. Laura, Ale, de hermana. Nane, un momento. Que es que ahora la negrita y el otro está cambiado, ¿vale? Venga, no, yo, que soy Gregorio, tú, que eres Lucio, tenemos a Jessica y a Laura y a Alex. O sea, somos dos hermanos y tres hermanas. A ver, perdona, Íñigo. Ale es mi hermana. ¿No, hermano? Sí. Vale, pues ya está. No te vayas a la negrita. Me quedo. Esa negrita. Ahora tú tienes que decir... perdona, somos yo, que soy Lucio. Tú, que eres Gregorio. Un poquito más arriba. A ver, Lucio, ¿qué querías decir? No, yo nada. Que aquí entra un tío que se llama Alex. Vale. Y Alex es una tía, que vale, es nuestra hermana. Es igual, como tú quieras. Somos dos hermanos, tres hermanas. Alex es hermana, ¿y no dices, hermano? Y tú dices que sois tres hermanos. Alex es hermano. Pero a ver, una cosa. Si cuando entras al baño, ¿cómo que te la encuentras tú sentada en el váter haciendo pipí? ¿Esa quién es? Esa es Alex, pero es porque también puede hacer pipí sentada. Sentado. No, mi hermano. Sentado. Pero vamos a ver una cosa. En nuestra habitación, ¿quién duerme? Tú, yo... Y no duerme Alex duerme con las niñas, porque es tía. No, Alex duerme con las chicas porque es más listo, porque sabe que en la habitación no huele a pies, pero si... Vamos a ver, somos tres hermanos y dos hermanas. Claro. Dos, tres hermanos y dos hermanas. pibones. Hasta aquí. Son sus amigas nada más, los pibones son amigas suyas. No quiero hablar más contigo. Pero si con ella hace fiestas, hace pijamas party. ¿Cuántos? Oye, ya tenéis una edad, me parece, me deja de piedra que después de tantos años que sois hermanos os enfrasquéis en esta conversación tan de anormales. Cállate, que duermes y me he sentado. No, eso fue una vez que lo hice porque me caí. Pero una cosa, sois cinco... Va, que tú vas hasta en bicicleta sentado. Pero... Me parece mentira que sois cinco hermanos y no sabéis si uno de ellos es chico o es chica. Ay, madre. A ver, ¿tiene pechos o no tiene pechos? Pero como Jay Power, como mucho. ¿A quién preguntas? Exacto. ¿Pero tiene bigote? Pues como Jay Power, como mucho. Pues entonces, ¿un chico? No. Bueno, mira, teníamos aquí, queremos hablar de Manhattan contigo. Tenemos una, además, al teléfono al alcalde de Manhattan para que te hablara de esta ciudad. Al alcalde de Manhattan, ¿eh? Al alcalde de Manhattan. ¿Eso ya? Ah, no, al comendador. Al comendador de Manhattan. El comendatore. Sí, y el que iba a decirte que vinieras a Manhattan, que te esperaban y tal. Pero ahora te vas a joder. Tira el teléfono que venga, que ahora se lo explico yo. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre, de verdad, extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo, majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas según da Dios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas según da Dios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Aquest és el so d'Astrut. El dijous 13 de desembre a 2:15 de la nit, a l'Astrut, carrer Sant Isidre 140 de Sabadell, Astrut presenta el seu nou disc, Tu no existes, amb lletres irreverents i àcides. Astrut en concert. Vine a veure-ho. És cultura. És Sabadell. Ajuntament de Sabadell. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. En almacenes Saturno ya estamos listos para las navidades. Hemos aumentado los precios al doble, amigo, al doble. Y además hemos puesto cámaras en todos los pasillos para que no robéis más. Aprovecha la oferta navideña de almacenes Saturno. Y hoy... Pesebre de pan ajustada, 3 piezas, 11,95. Lejía Santa Claus, 5 litros, de escondo, 2,3 euros. Barba del Rey Melchor, en 3 colores finos, 6,25. Almacenes Saturno, la confianza en la cuestión. En almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Almacenes Saturno, quieres que no, hay una garantía de que te enteras de lo que te venden. Sí, al menos. Porque, muchacha, menudo programa hoy. Ya, yo apago la radio porque no entendía nada. Digo, vaya dos, digo. Dio. Dos de dos. Qué kafkiano, Jordi Pau. Bueno, pues yo no tengo más ganas de hablar con... Menos mal. Coge el teléfono. Ah, que no tenías ganas de hablar con... debajo de ese montón de papel y encima, debajo de la chaqueta. Trae el teléfono. Toma. Buenas tardes, llamo desde el teléfono, atención al cliente del ciudadano, usuario como cliente y como ciudadano y como usuario. Le atiende Rubén, que puedo serle útil. Buenas tardes, Muy buenas tardes, caballera. Vamos a ver un tema. Yo tenía una pregunta y una indignación. ¿Con qué quiere que empiece? Indignación. Es una vergüenza, caballera, que engañen ustedes aquí a los ciudadanos y exijo... No, prefiero pregunta. ¿Cómo? Beso. Pregunta. Está bien. ¿Cuánto puede llegar a vivir un hámster? ¿Cómo? ¿Que cuánto puede llegar a vivir un hámster? Prefiero la indignación. Explíqueme la indignación. Correcto. ¡Váyanse todos a la mierda! Lo que pensamos aguantar los ciudadanos es que nos tomen el pelo, nos toreen de esta forma, porque todos somos iguales ante los ojos de qué. No, espera, es que me vas a matar, pero es que me duele un montón de la cabeza. Prefiero que me haga usted la pregunta. Ah, pues está problema. Vale. Vamos a ver, caballera, ¿cuánto puede llegar a vivir un hámster? A ver, ¿un hámster ha dicho? Sí. Bueno, según Wikipedia, pues un par de años, a tres a lo sumo, puede llegar a vivir un hámster. Bueno, muchas gracias, caballera, ¿eh? Es lo que me habían comentado, pero tenía la duda para confirmarlo, pero más que nada, que duraban hasta tres años como mucho. Muchas gracias por su información y un beso a sus padres. ¿Y entonces, se olvida usted de la indignación, hombre? Ah, coño, que es el meollo del gag. Es verdad, caballera. El motor dramático de la voy broma. Voy allá. Es una vergüenza que ustedes se les llenen la boca de decir que los hámsters pueden durar a lo sumo tres años, y yo llevo aquí con mi hámster que compré hace más de siete años. ¿Siete años lleva hámster aquí conmigo, durmiendo, comiendo, viviendo conmigo en su jaula, y bien lozano que está. ¿No decías que duraban dos años? Bueno, pues ¿qué cojones hace este hámster tan vivo? Pero a ver, ¿qué no puede decir? Pues felicidades, hombre, tiene usted un hámster longevo. Esto es una suerte. Así usted se evita el dramático momento de echarlo al váter una vez haya afinado. Pues no, caballera, porque yo estoy deseando que llegue ese momento precisamente. ¿Ah, sí? Porque estoy hasta las pelotas del hámster. Me lo compré hace siete años con la ilusión de que a los dos o tres cascara, y aquí está el tío montando su rueda que lleva más kilómetros que Miguel Indurain. Madre. Está sonrosado, sano, fuerte. Está que no se muere, cabrón. Pero usted, ¿por qué quiere que se le muera a su mascota? ¿Qué le lo... repito, ¿pero qué clase de este tipejo? Yo me qué lo siniestro, compré con la ilusión de que a los dos o tres años moriría. Dígame, loco. Pero loco, completamente loco. Que muriera a los dos o tres años. Pero es que es tan difícil entenderlo. Pero es que además van pasando los años y no hay manera. Una solución, quiero. A ver, yo entiendo su postura perfectamente, porque la de un sociópata es la postura normal. Lo que no entiendo es que viva tanto un hámster. Pues ¿eh? Está aquí viviendo. Mire, cómo será la cosa, que le puse de nombre Bisbal, porque me lo compré cuando Bisbal entró en Operación Triunfo, la primera gala. Pues sí que hace tiempo de este. Ya digo, es que es un pesado para morirse, no quiere. Vaya. Yo creo que ya sé lo que está pasando, ¿eh? A ver si va a ser usted no, pero su hámster un pariente de Super Ratón, ¿sabe? ¿Te acuerdas de Super Ratón? ¿Cómo? Aquella copia que de Mickey Mouse. ¿Cómo? El Super Ratón, aquello de la tele. Sí, usted no se acuerda. Su hámster, su hámster antes de irse a dormir, ¿no dice no se olvida nunca de super mineralizarse y super vitaminarse? Sí, como sabes, dice está... eso, ¿no? Él siempre dice, no vives indignado, super mineralizarte y super vitaminarizarte. Pues olvídate de que se muera, ¿eh? Lo vas a tener ahí, para te vas a hinchar de hámster. Hostias. Porque no es un super hámster, no es un hámster normal, es un super hámster. En contrapartida, usted lo puede usar para mover muebles o hacer mudanzas, porque cacha seguro que está. ¿Ah? Y fuerte. ¿Sí? Pues vale. Pues tengo la rueda del coche pinchada. ¿Sí? Y no tengo gato. Pues usa el hámster, que seguro que lo levanta con la gorra. O con el morrito. O el pene. Seguro. Pues perfecto. Vale. Hombre, qué ilusión. ¿Sí o no? Sí. ¿A qué hace ilusión? Yo tenía las ganas de tirarlo ya al bicho al váter. Sí. Pero siendo un super ratón, pues... Pues menos mal que no lo ha hecho. Porque... ya no, quiere... mal. No, hombre, cuando esté muerto, jamás haría yo de tirar un hámster vivo. Si lo tira ahora, se come el váter. No, tiraría al váter vivo a un hámster submarinista, pero no a un hámster anfibio. Claro. Anfibio. Bueno, venga. Gracias. Puedo utilizar su llamada. Bueno, como te estoy diciendo, no me estoy enterando de nada hoy. O sea, de nada. Porque ellos han venido así. Yo creo que los especialistas deberían de traer una especie de... ¿sabes? Como un librito de instrucciones. Uh-huh. Para entenderlo. Pues no te falta razón. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags me entra la tristeza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. emoción. Solo sin tener emoción. El del espectáculo. El de siempre. El, siempre. El clásico. El único. Clásico. El veterano. El del sonido inconfundible. El de la cadena. Hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Hoy tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, estaréis conmigo que la Liga de Fútbol... No sabéis hacer un gag, pero las palmas hoy, muy magníficos. Bien. Digo que estaréis conmigo tocando. En que la Liga de Fútbol aburre y que debería acabarse ya mismo, porque no tiene sentido esperar tantos meses al cantadísimo lirón del Real Madrid. Por eso, nos desmarcamos de la actualidad más rabiosa del fútbol para centrarnos en otros deportes y en otras historias. Vicente, aquí, buenas tardes. Buenas tardes, el romato. Vicente, no se meta eso en la boca. Pues no me eches para comer. No, es que es como un perro, le tiras cualquier cosa y lo metes en la boca. Me tiras un tapón de boli y ¿qué voy a hacer? Comer. Estaba en el suelo y lo acabo de pisar. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, mi Javier. Bienvenidos a mi sección. No son héroes, pero son famosos. No, no son famosos, pero son héroes. A ver si aclaramos esto. Pero deberían ser famosos. Claro, claro, y por eso está esta sección, para que la gente conozca a estos anónimos, para que sean... Está gustando, ¿verdad? Mucho la sección. ¿Qué? Recibí mail de la sección, recibo mucho feedback en la gente. ¿Tú? ¿Feedback? ¿Qué es eso? Oye, Gea, muy bien tu sección. Y dicen, eres grande, Gea. No cambies. Dicen, qué maravillosa sección, Gea. Egea, qué pena. Bueno, sí, son todo elogios por lo que veo. Y el otro día fui a un bar y justo entrando en el lavabo entraron dos detrás mío y me dijeron, qué fantástico programa. Bueno, ¿de qué vienes a hablarnos hoy, Vicente? De un deporte que durante mucho tiempo ha sido perseguido, el hockey patines. ¿El hockey perseguido? No, pues no lo sabía, ¿por quién? Hombre, pues muchas culturas, ser jugador de hockey es peor que ser asesino en serio, periodista del corazón. ¿Pero en qué culturas, Vicente, está perseguido el hockey? Estoy perdido. En mi casa, por ejemplo, siempre que hice jugador de hockey, sobre patines, y mi familia no quiso. ¿No? Decía que era un juego de afeminados y me obligaron a jugar al curling. ¿En tu familia te obligaron a jugar al curling? Porque jugaban los hombres de mi familia, jugaban al curling. Veo que pasaste una infancia realmente muy dura la tuya. Así que vienes a hablarnos de hockey, que es el deporte que a ti más te gusta. Sí, Avatar. Tu familia decía que era un deporte para afeminados. De la polémica del hockey vengo a hablar. ¿Hay polémica? Nos acompaña aquí en el estudio 1 de Radio Pirulí. Uh-huh. Este es Toño Peludo. Hola, Toño. Toño Peludo era la estrella del Reus. ¿Qué tal? Un gran equipo de hockey. Hola. Y no se me cae los anillos en afirmar que gracias a mí ganamos mucho partido y con un juego excelente. A este tío, qué asco, hombre. A este tío tan redicho, hace un mes le pasó una cosa que ha desencadenado toda su tragedia. En un partido contra el Voltrega. Se dejó los patines en casa. No me los dejé, solo me dejé uno. Y el que llevaba la mochila tenía una rueda rota. Así que a este tío se le ocurrió una audacia. Uh-huh. Jugar sin patines, jugar a hockey con calcetines gordos. ¿A hockey con calcetines gordos? Pues sí, por suerte en mi taquilla tenía unos michón de esos gordos que regalan por Navidad. Y no vean los pies, qué bien que resbalan. Es verdad, yo juego mucho en casa en el parquet. Y como tenía bolitas, era una tela que hace bolitas, uh-huh. Así que llevaba rueda de calcetín. ¿Y jugaste con calcetines entonces? Pues sí, no darse cuenta nadie ni Dios. Metí un montón. Sí, es medio indio. Medio apache. Metí un montón de canastas y golazo y me felicitaron a hombros. Habla como un loco, pero tiene toda la razón. Durante tres partidos, Toño Peludo jugó con calcetines hasta que le pudo la soberbia, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Te subiste al caballo de la soberbia y te caíste? Yo lo explico, porque fue en un golazo que marqué, pisé la ficha esa con la planta del pie y la fui arrastrando hasta la portería. Ah, sí. Y me alegré tanto que me quité los calcetines y se los lancé al respetable con mucha ilusión. ¿Cómo? ¿Pillaste entre el suelo y el calcetín la ficha, la fuiste a la galleta esa redonda? Es una bola. ¿El disco? Es una bola. Ah, es una bola. La de hockey hielo es... No, pero es como galleta. ¿Estamos hablando de patines? De patines. No, ¿a qué juegas tú? No, ¿a qué? Bueno, lanzó los calcetines. Qué falta de rigor, ¿eh? Qué bochorno, de verdad. Qué bochorno de programa. A ese dieron cuenta y los responsables de su equipo le pidieron, no le exigieron, sino solo le pidieron... No, le pegaron y le exigieron que se pusiera patines inmediatamente. Exactamente, Gea. Yo me negué acogiéndome a la quinta enmienda. Y lo enviaron a la quinta mierda, claro. Vaya por Dios. ¿Y ahora qué es lo que pides, Toño? ¿Para que se pueda jugar con calcetines en el hockey patines o no? Sí, o bien que se pueda crear un nuevo deporte, el hockey con calcetines. Ah. Una pregunta. Ya está, ya está. En el caso de que se hiciera ese deporte, el hockey con calcetines, ¿yo podría jugar con patines? No, no, en absoluto. Las reglas son muy estrictas y claras. Queda clara entonces su hipocresía y su doble moral y su doble rasero. Buenas tardes, tenga Toño Peludo. Me ha gustado, me ha encantado este cierre de Gea. ¿Cómo te lo has llevado tú a tu encerrona? Has estado fenomenal. He estado bien ahí. Realmente fantástico. He hecho una entrevista de cullera, no de ganivet. Yo me he dejado bastante. Eso te dijo una vez Pilar Rahola hace tiempo. Sí, sí. Ya se ha acabado.